In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa mea ante gente non santa, a fomine nico et doloso ire me. Quia tu essent Deus fructus mea, quare me repulisti, et quare tesis incedo, dona afflitim me inimicus, emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deducerum, et deducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitebur tibi in citra Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, coronado confitebur fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Vobis Fratis, que peccavi nivis cognitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Onnes Santos, et Vos Fratis, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis cognitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Onnes Santos, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ab vita aeterna. Amen. Indulgentia nas solutionem et remissionem peccatorum nostrum diva nobis, Omnipotens et misericordios Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, e ples tua leta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, e salutarem tum da nobis. Domine, ex ad honorationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitates nostras, ut a santam santorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, coron relique ex sunt et omnium santorum, unitur in ineris omnia peccata mea. Amen. Salus autendius torunt a Domino, et protecto eorum est in tempore tribulationis. Noli emularie in malignantibus, nec celaberis facentes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sucut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salus autem injustorum da Domino, et protector reorum es in tempore tribulationis. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipet peccatione nostram, qui sedes ad estram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Deus, qui nos annua santorum martyrum tuorum, januari et sociorum, solemnitate latificas, concede propitius ut quorum gaudemus meritis, accendamur exemplis. Per Domino nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te comibiternato de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la Carta a los Hebreos. Acordaos de los días pasados, en que habiendo sido iluminados, soportasteis el recio combate de padecimientos, hechos por una parte blanco de ludibrios y tribulaciones, como en público espectáculo, y por otra hechos solidarios de los que se hallaban en semejante situación, porque compartisteis los padecimientos de los encarcelados y recibisteis con gozo el robo de vuestros bienes, sabiendo que poseéis una hacienda mejor y permanente. No perdáis, pues, vuestra confianza, a la cual está vinculada una gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, a fin de que, habiendo cumplido la voluntad de Dios, alcancéis la promesa. Porque todavía un poquito, solo un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, y mi justo por la fe vivirá, y si se acobardare, no se agradará mi alma en él. Mas nosotros no somos hombres de cobardía para perdición, sino de fe para salvamento del alma. Palabra de Dios. Clamaverum justi et dominus ex audivit eus, et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eus. Justa est dominus his, qui tribulato sum corde, et humiles spiritus salvavit. Alleluia, alleluia, te martyrum candidatus, laudat excelsitus, Domine, alleluia. Munda cor meum ac labeo meo omnipotens Deus, qui labea Isaia propheta calculo mundas signito, et amitua grata miseratione dignare mundare, ut santo evangelium dignitum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentra annuncien evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En esto, como se hubiesen aglomerado millares y más millares de gentes, hasta el punto de pisotearse unos a otros, comenzó a decir a sus discípulos en primer lugar: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no se descubra, ni nada oculto que no se conozca. Por lo cual, cuanto dijisteis en la oscuridad, será oído en la luz, y lo que hablasteis al oído en las recámaras, se pregonará desde lo alto de los terrados. Y a vosotros, mis amigos, os digo: no tengáis miedo de los que matan el cuerpo y tras eso no tienen poder para más. Os voy a mostrar a quien habéis de temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para lanzar a los infiernos. Sí, os digo, temed a este. Por ventura no se venden 5 corriones por 2 cuartos, y ni uno de ellos está olvidado en el acatamiento de Dios. Pero también los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos gorriones. Os digo además, todo aquel que se declarare por mí delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Palabra del Señor. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Estamos en un mundo en donde se miente por todas partes. El hombre es mentiroso, vive para engañar, vive para manipular la mente de los hombres. Se oculta la verdad de las cosas a las personas y se les da a las personas, al mundo en general, una mentira para que la gente lo crea, para que la gente siga en su ignorancia y creyendo que los políticos o los gobernantes, la jerarquía de la iglesia, los científicos, los médicos, etc., lo tienen todo bajo control. Lo saben todo y ponen el camino a la gente para que se solucionen los problemas. Hay mucha palabra mentirosa por todas partes. Esa es la levadura de los fariseos. Lo que siembra el fariseísmo, lo que pone el fariseísmo en las noticias, en los libros, en las filosofías, en los avances científicos, siempre pone su levadura, su ideología, su mentira. Y las cosas no son como se dicen con la boca. El fariseo es aquel que dice con su palabra, con su boca, un lenguaje que puede ser verdadero o puede ser mentiroso, pero que después vive en la realidad otra cosa a lo que dice, a lo que predica. Este fariseísmo es común hoy día en todas partes, porque se vive lo que hay en el alma. Si el alma está en unión con Dios, entonces se vive en la gracia, se vive haciendo el bien, se piensa rectamente, se piensa en la verdad y lo que se transmite con la boca es la verdad. Pero quien vive sin la unión con Dios, apartado de Dios, entonces va a vivir una mentira, va a obrar la mentira, va a obrar su pecado, pero para quedar bien con la gente, con los medios de comunicación, con el público en general, el que vive apartado de Dios no descubre su mente, lo que piensa realmente de los demás, sino que engaña con la palabra, oculta su mente. Ese es el fariseísmo. Esa es la hipocresía, ocultar el pensamiento verdadero que está en la mente del hombre porque vive en la realidad, en la práctica, una vida de apartamiento de Dios, una vida de pecado. Si el hombre vive una vida de pecado, entonces tiene pensamientos de acuerdo a esa vida de pecado, pensamientos que son errores, que son mentiras, que son falacias, que son fábulas, etc. Y ese es su pensamiento real. Pero como quiere quedar bien con el mundo exterior, con el público, con la gente, porque tiene su negocio, ya sea en la medicina, ya en la filosofía, ya en la iglesia, en la parroquia, entonces dice la gente con la boca una palabra que es mentirosa para esconder su pensamiento verdadero. Así hay mucha jerarquía en la iglesia que no cree en Dios realmente en su pensamiento. Ellos piensan que no existe Dios. Pero esto lo ocultan a los demás porque les interesa el negocio que tienen en la iglesia. Es mucha la jerarquía que no cree en Cristo, que no cree en el altar, en el sacrificio del altar, en la Santa Misa, pero para los demás, para poder continuar su negocio que tiene en la iglesia, entonces hace una misa que es un teatro. Y se comporta ante los demás, ante el público, ante la feligresía, como un hombre justo, un hombre santo, etc. Nada hay encubierto que no se descubra, ni nada oculto que no se conozca, porque la verdad no se puede ocultar, no se puede tapar. Siempre de alguna forma sale a la luz, porque la verdad es siempre luz, es conocimiento, tiene un poder que está por encima de todas las obras que los hombres y los demonios hacen en el mal. El poder del demonio para implantar, para imponer sus ideas y sus obras, no puedes ir en contra, no puede vencer el poder de la verdad. La verdad es un poder. Por eso, quien dice la verdad, quien da testimonio de la verdad, quien busca la verdad, quien presenta la verdad a los demás, queda libre, no queda esclavizado. Y el demonio y todo su poder no pueden en contra de él. Para vencer el mal, ahí está la verdad. busca la verdad, di la verdad al hombre y al mundo, obra la verdad en tu vida, y entonces serás libre con la libertad del Espíritu, que en este mundo no puede ser una libertad absoluta, porque el hombre vive en un mundo cuyo príncipe es el demonio, vive bajo la dominación de muchas leyes que son inicuas, que son impuestas a los hombres, y no puede encontrar esa libertad total. Pero con la libertad del Espíritu sabe moverse en este mundo de esclavos. Porque este mundo es un mundo de esclavos. La gente trabaja para dar gusto a otros. Pero la gente no trabaja para dar gloria a Dios. La gente trabaja porque se le ha enseñado a ganar dinero. Pero la gente no trabaja para buscar el sentido de su vida. Todo consiste en levantarse para hacer dinero y para manipular la mente de los demás. Esto es todo en este mundo en que vivimos. Es muy poca la gente que se dedique a dar la verdad, a buscar la verdad en sus vidas, a obrar esa verdad en sus vidas, a construir un mundo de verdad. A la gente le importa un bledo la verdad absoluta, solamente le interesa la idea que tiene en su cabeza y va tras ella todo el día. La gente es esclava de sus mismos pensamientos humanos, de sus mismas filosofías, de sus mismas teologías. La gente es esclava de una mentalidad humana. Le ha sido enseñada a pensar de una forma, pero no le han enseñado a pensar en la verdad. Hay que educar el pensamiento de los hombres en la verdad absoluta, y entonces el mundo empieza a tener sentido en esa verdad. Pero cuando el hombre no quiere ponerse en esa verdad y está buscando solamente verdades relativas, cosas que hoy son y mañana no son, ideas que se relacionan unas con otras, pero que no llevan un fundamento en la verdad, que no nacen de una verdad que no cambia, entonces todo es oscuridad, todo es tiniebla, como lo es este mundo que nos ha tocado vivir. Un mundo en donde las tinieblas, de los errores, de las falacias, de los engaños, de las mentiras, de las fábulas bien contadas en los medios de comunicación, en la televisión, en los programas de televisión, en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, cuántas grandes mentiras bien dichas, con palabras sabrosas, bellas, sentimentales, afectuosas, cariñosas. ¿Cuánta basura hay en los medios de comunicación que quieren ocultar la verdad, que quieren tapar la verdad, pero no pueden, porque la verdad está ahí? Es un poder. La verdad es un conocimiento que es una obra. El que está en la verdad obra la verdad. El que conoce la verdad obra la verdad, vive la verdad. La verdad es un poder en la persona que la vive, que la obra. Pero la verdad produce en la persona que la tiene un sacrificio, un desprendimiento, un sufrimiento. Porque la verdad no pertenece a este mundo. La verdad nadie la quiere escuchar en este mundo. La verdad no es reconocida por este mundo. El que tiene la verdad camina en este mundo por medio del sacrificio, del sufrimiento, de la persecución, del desprendimiento de todas las cosas. Porque este mundo está anclado en la mentira. El príncipe de este mundo es el demonio, que es el padre de la mentira. Y hasta que no sea atado el demonio, no hay forma de construir una sociedad en la verdad. No hay manera. Ahí tienen tantos siglos en donde se ha querido poner un Estado, un gobierno, una sociedad, un país católico, y no hay manera. El enfrentamiento es horrible, es múltiple. Son muchas las fuerzas del mal que están en este planeta para ahogar la verdad, para ocultar la verdad, para suprimir la verdad. Son muchas las fuerzas del mal. Son muchos los que quieren pasarse por buenos para implantar su maldad. Es mucha la gente que se le engaña cada día. ¿Y cuánta es la gente que no cae en la cuenta de que está engañada? ¿Cuánta gente hay que está dormida en los laureles? ¿Cuántos católicos que no han entendido los signos de los tiempos porque están dormidos, embebidos, esclavizados a sus pensamientos humanos, a sus formas de vida humana? ¿Cuántos católicos que se han quedado obtusos en la inteligencia, en su teología, y ya no son capaces de ver la verdad, de descubrir la verdad, de buscar la verdad? Ya no son capaces porque creen que la verdad está en ellos, en sus mentes, en sus razonamientos. De esto hay mucho en todo el catolicismo. Han hecho de sus escuelas teológicas un Dios al que siguen con una obediencia ciega. Cuanto dijisteis en la oscuridad será oído en la luz, y lo que hablasteis al oído en las recámaras se pregonará desde lo alto de los terrados. Nada hay oculto. Estamos manipulados en nuestro ADN y no podemos ver los pensamientos de los demás. Si no estuviéramos manipulados, veríamos lo que piensa cada uno. Veríamos lo que obra cada uno. Estamos en un mundo condicionado. Vemos y no vemos realmente lo que pasa en el mundo. Esto es una esclavitud. Los seres que nos han manipulado nos han hecho esclavos. esclavos de nuestros pensamientos, esclavos de lo que vemos, porque no vemos lo que realmente hay. Nos engañamos en lo que vemos. Por eso es tan fácil engañar, manipular la mente de los hombres. Los medios de comunicación lo hacen todo el día. Como no vemos realmente lo que piensa la otra persona, lo que vive realmente esa persona, sino que se nos transmite al público externamente una palabra o un pensamiento o una obra bonita que yo quiero verla, quiero entenderla, una obra o un pensamiento que gusta al público, al otro, entonces quedamos engañados en lo que vemos, en lo que escuchamos. Sin la manipulación del ADN, el hombre vería lo que piensa el otro y nada estaría oculto. Y entonces la vida sería muy sencilla, porque el hombre sabría qué tenía que hacer en cada momento y sabría cómo moverse en un mundo lleno de hombres y de demonios que son malos. Cada hombre sabría lo que tenía que hacer en cada segundo de su vida. Pero vivimos manipulados, esclavizados a nuestras ideas, a nuestros conceptos, a nuestras formas de entender la realidad, cuando la realidad es otra, muy diferente. Existe la realidad, pero hay que entenderla como existe, en cuanto realidad. Hay que dar la explicación verdadera de esa realidad, que es lo que nadie hace en este mundo. Son muy pocos los que dan la verdad de las cosas, de los acontecimientos que pasan, de las obras que hacen los hombres en este mundo. Qué necesario es que haya gente que explique las noticias como son, en su verdad, que no den noticias por darlas. ¿Cuánta gente solamente da noticias? Este ha dicho esto, esta ha dicho lo otro. Eso es dar noticias que no sirven para nada. ¿Cuánta gente hay que interpreta esa noticia y da su interpretación de la noticia? Pero qué pocos son los que dan la verdad de la noticia. La verdad de lo que ha dicho ese hombre o esa otra persona. La verdad de ese acontecimiento. Qué poca gente hay que dé noticias verdaderas. Cuán poca gente hay que haga trabajos de investigación para conocer la verdad de todas las cosas. Es poca gente interesada en la verdad. Y todo cuanto se diga en la oscuridad pasa a la luz. Cuando se habla al oído, todo cuanto se habla al oído en las recámaras se va a pregonar desde lo alto de los terrados. Porque todo queda en el éter. No hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro. Sin la manipulación genética podríamos ver el pasado tranquilamente como un presente. Porque nada está escondido. El tiempo es solamente un invento del hombre que lo utiliza para su negocio en la vida, para su vida. Pero el tiempo no existe. En un mundo esclavizado, manipulado, en que el hombre no ve realmente la verdad de las cosas, entonces hay que trabajar por llegar a esa verdad que se nos esconde. Hay que trabajar por sacar a la luz la verdad que está ahí y que muchos quieren esconder porque viven para sus negocios en la vida, viven para sus mentiras, para sus engaños, para sus errores, para sus pecados en la vida. Si alguien quiere colaborar en dar información sobre la verdad, sobre lo que se esconde, y sacar a la luz la verdad de las cosas, se abre un blog para esto. Pero habrá gente interesada en esto, en dar conocimiento de la verdad, en dar el verdadero conocimiento de lo que pasa en la iglesia, de lo que es la falsa iglesia, de lo que son los seres extraterrestres, de lo que es el universo, de lo que es la manipulación del ADN, de cómo tenemos en nuestro ADN cosas que no son del ADN humano. Cómo tenemos injertado en nuestro ADN, ADN de otras razas, que son las que nos han manipulado. Y por esa manipulación entra en nosotros el demonio y tantos demonios. Son tantas las cosas que están ocultas a los hombres y que los hombres no conocen realmente, porque hoy día la jerarquía de la iglesia ha quedado estancada en una teología y de ahí no sales. Y no sabe explicar nada. No sabe explicar ni el Génesis, ni el Apocalipsis, ni los seres extraterrestres, ni la manipulación del ADN, nada de nada. En el Vaticano ocultan muchas cosas. Hay que sacarlas a la luz. Cuanto dijisteis en la oscuridad será oído en la luz, y lo que hablasteis al oído en las recámaras se pregonará desde lo alto de los terrados. ¿Quién quiere colaborar en sacar a la luz todos esos temas para que la gente comprenda cuál es la verdad de su vida en estos tiempos que son los últimos? La verdad es un poder, y quien dice la verdad es poderoso. Puede vencer a cualquier enemigo y nadie lo toca. No tengáis miedo de los que matan el cuerpo y tras eso no tienen poder para más. No tengáis miedo. No tengan miedo de dar la verdad, de buscar la verdad, de permanecer en la verdad, porque eso es poderoso. Y aquel que quiera colaborar en divulgar la verdad, aquí estamos. Pero tiene que ser una colaboración seria y gratuita, porque todo lo que aquí se hace es gratis. Das gratis lo que recibisteis gratis. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, justorum anima in manu Dei sunt, et non tanget illus tormentum malitiae, visus un oculis incipiensum mori, ille autem sun in pace. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostien, con ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, negligenti vis meis, et pronibus circumstantibus, sed et pronibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitate et mirabilitate conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et vinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemencian, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore suavitate accentat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, si pam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuodie, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterno Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in universa meravilia tua. Domine, delexit coram domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum repeta est muneribus. Eco autem innocentiam miam gressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meos esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, et attentione Jesu Christi in Domine nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptiste, et santorum apostolorum petit Paulum et Istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis sintetit redignatur in celis, quod in memoriam agimus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut mena vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente, succipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudant et gloriam in nomine suis, ad utraque conosca tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Oblatis quosimus Domine placare muneribus, et intercedentibus santis martiris tuis, acunti nos defendem periculis. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regnat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignule justum es. Per dignule justum es ecune salutare, nos sibi sempre dubique gratias aere. Domine Sancte Pater omnipotens et eterna Deus, qui con unito Filio tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio unitate substantiae, quod enit de tua gloria replante te, credimus orde Filio tuo et Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequalitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaoth, plenissimum celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filion tuum Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas ec dona, ec munera, ex santa sacrificia elevata. In primis cultive offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, erudire degneris totor veterarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedetto XVI, ed adesse nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis conitais in nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutes et incomunitate sue, tibi cure dom vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis, gloriosae semper Virginis Maria, genitrices Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed et patron apostolica martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Linni, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem sepultutis in nostri, sed et cunte familiae tuae quaesimus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ad aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui prite quam pater et dor, accepi panem in santa sacram benevoles manus suas, et laveris oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacram benevoles manus suas, identivi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et cotocusque faceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine nos habitues et plus tua santa, ius Christi fili tui Domini nostri, tambet passionis in ecno, et ad inferis resurrectionis, sed et in celos glorios ascensionis, offerimus precare majestatis tui, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epopixio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere nina tus es munera politu justi abel, el sacrificium patriarca nostri Abrahi, et cultivi utile sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostrum. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Jovi perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne benedictionem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Mento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormum in somno pacis. Isis, Domine, tenibus in Christo quocentibus, locum refrigeri luces et pacis, ut duate precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de mudito de misera sur en torno esperantibus, paternali quam, et sito te trae dinieris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intercorro nos consortium non estimatum meriti, sed venia quaesimus laetitia admitti, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per Isum et cum Isum et in Isum, est video Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, opere certi salutalibus moniti, et divina institutione formatio dimus in dicere. Pater nostri, qui es in celi, santificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos quoesmus, domina fornibus malis, praetritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, et gloria semper Virgini Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacino in diebus in nostris, et dope misericordiae tua aiuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivere nato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuum, et commixio et consacraso corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem in lingua vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mea sed fine in ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non et ignedis, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, operante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fornibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tui sempre ne remandatis, et a te nunqua separari permitas, cum Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precio corporis tui, Domine Gesù Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi impavinat in judicium et condenatione, semper tu patati porosit mi, adutamento mentis et corporis, et amelam percipientam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amén. Panem celestia cipent in nomen Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut inter sub tectum meum se tantum diverbo, et sana vitor anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus erat in mea in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus curativut mi, calicens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis meus salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus erat in mea in vita eterna. Amen. Cotore sumus Domine puramente capiamus et emule tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sumus et sangunes quem potabit, atravicerebus meis et presta, ut in meno remanacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuum. Quod dico vobis in tenebris digite in lumine, dicit Dominus, et quod in aure auditis, predicate super tecta. Oremus. Ec nos communio Domine, purget acrimine, et intercedentibus santis martyribus tuis, celestis remedie, facit esse consortes. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sanat in itas, us secium sepidutis meet presta, us sacrificium quot oculis tui, majestatis in io otuli, tibi sanat et tabeli mi, quet omnibus procibus illo otuli, sitem miserantel papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum et semper ponere apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fit homo missus a Deo qui numerera Ioanes, qui venit in testimonium, ut testimonium periberet in de lumine, ut omnes crederem per illum. Non terrorite lux, sed ut testimonium periberet in de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venite sui eum non receperum, quod quautem receperum eum deditis potestate filius Dei fieri. Isc creat in nomine eius, qui non est sangunes, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viris, ex Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi in vita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.